En la provincia del Cobre yo nací, Chuquicamata se llama donde crecí. Viendo la tierra pelada con sus arenas, nadie imagina que de su suelo se saca cobre del bueno. Hola, amigos, yo soy Pascal, tengo 10 años y vivo en Playa Ancha y Urriola. Poca casita y un raro cerro pelado, y se escapan de mi Chuquicamata. Este lugar es importante para mí, porque de ahí viene parte de mi familia. Por la Serena y Coquimbo yo pasé, tierra de ricas papayas y buenas. Bueno, como ya les comenté, vamos a hacer el relato de mi abuela. Pascalito, en Chuquicamata hubo varios polvorazos, pero hubo uno muy grande el año 1967. Allí fallecieron 22 trabajadores. Pero antes de eso, por los años 1940-45, hubo otro gran polvorazo en un tren que iba cargado, que llevaba dinamita para colocar en la mina. Y ahí falleció un tío nuestro, Juanito Martínez. Lamentablemente no lo encontraron después sus restos porque iba muy cercano al carro donde iba la dinamita. No sé si necesitas algo más, hijo. Bueno, este lugar es importante para Chile en el ámbito industrial, pero sobre todo patrimonio, porque refleja los copoxidodes del pueblo chileno. No sé qué significa eso, pero bueno, eso. Bueno, mi nombre es Pascal, me despido y estabas escuchando Radio Talpuy.